Apocalipsis capítulo 2, ahora el verso 12. Únicamente el verso 12. La primera parte donde dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Padre, bendice nuestras vidas el día de hoy, más todavía, Señor. Hoy que cuando somos expuestos a tu bendita palabra, ella cause en nosotros una fuerte impresión, Dios, que nos marque, Señor, para que nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes sean transformados, renovados, Padre Santo, por el poder de tu palabra y por la acción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que hoy, mientras estamos aquí, Señor, caminemos, Padre Santo, en tu senda, en tu estatuto. Bendice en mi vida para predicar tu palabra con autoridad, poder, unción, Señor, de manera efectiva y eficaz a la iglesia. Que salgan de aquí, Señor, hoy los hermanos edificados y bendecidos. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, tomen asiento. Ahora sí pueden tomar asiento. Por favor. Ponme algo ahí. Ponme algo ahí. Bueno, es que está caliente esto. Para los que toman apuntes, y para los que no también. El título de lo que vamos a compartir esta mañana es VIH espiritual. Amén. VIH espiritual. Usted sabe que el VIH es un virus, ¿verdad? Es un virus que ataca las defensas del cuerpo. Una persona puede tener VIH muchos años y no manifestársele nada, ser una persona común y silvestre. Pero cuando el VIH se activa en el cuerpo, a estas personas se le llaman seropositivos. O también se les llama enfermos de SIDA. O sea, el VIH, perdón, el SIDA es el VIH activado. Ya, la enfermedad atacando las defensas. Entonces, las personas con VIH no tienen defensas o tienen defensas muy bajas. Cualquier gripa los enferma terriblemente, así llegan enfermedades oportunistas que se llaman, y ellos mueren, mueren. No de VIH, no de SIDA en realidad, sino por las enfermedades que han atacado su cuerpo. Entonces mueren de cáncer, mueren de neumonía, pulmonía, bueno, un montón de enfermedades. La iglesia de Pérgamo a la que envía el Señor Jesucristo este mensaje tiene este problema. Tiene VIH espiritual. Es un seropositivo. Tiene SIDA. Ya vamos a ahondar un poco en eso, pero antes quiero hablarle de la estructura del mensaje que se le envía nuevamente. Está. Y este mensaje tiene la estructura: número uno, descripción; número dos, elogio; número tres, reprensión; número cuatro, advertencia; y número cinco, promesa. Así se estructura el mensaje, y vamos a usar esa misma estructura para dividir el estudio y que así podamos comprenderlo mejor. Entonces, en primer lugar, tenemos la descripción en el versículo 12. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice. Recuerde cuando comenzamos el estudio de las siete iglesias que dijimos que las descripciones estaban basadas en la visión del capítulo 1 que Juan había tenido. En esa visión, Cristo glorificado, Cristo resucitado, se aparece a Juan y su boca, en su boca, en su lengua, es una espada de dos filos. ¿Sí? O sea, no es que el Señor bueno, en fin, espero que comprenda, se pueda hacer entender que no es que tenga así sea la lengua del Señor, pues, Son símbolos, ¿verdad? Son símbolos. Pero se presentó con una espada que le salía de su boca y esa espada tenía dos filos. Capítulo 1, verso 16 está eso. Entonces, cuando retoma el mensaje a la iglesia de Pérgamo, se nos muestra al Señor en esa descripción. El que tiene la espada aguda de dos filos. A todas luces, este es un señalamiento a la palabra de Dios. ¿Verdad? Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Compara la palabra de Dios con una espada, y no cualquier espada, sino una espada de dos filos. Hay espada de un filo, un mortal, hace daño, claro que sí, pero hay espada de dos filos que hace el doble de daño, que es el doble de mortal, que hiere el doble. Y aquí se compara la palabra de Dios entonces con esa espada, que nos habla del poder enjuiciador de la palabra de Dios, que nos habla, esa metáfora, ese símbolo nos habla no solo el poder enjuiciador de la palabra de Dios, sino también de su poder para reprender, para herir a quien la escucha. ¿Le ha pasado? Que a veces usted está en la iglesia, está oyendo un mensaje, está haciendo su devocional y lee algo y usted se siente herido con eso que dice. Que el Señor le habla a esa situación particularmente. Le dice, eres un ladrón, o eres un mentiroso, eres un fornicario. Usted se siente como incómodo. A veces hasta le pasa a uno como escalofrío por el cuerpo cuando uno está oyendo una predicación o algo. Y en la palabra se dice algo sobre nuestro estado real. Porque ahí nos dice, esa espada hiere, esa espada corta, esa espada a veces hace daño. Pero no por el ánimo de hacer daño, sino con el objeto de que abramos los ojos, de impresionarnos y poder transformar nuestros pensamientos y nuestras vidas. Así que si a veces se siente herido por la palabra de Dios, alábelo. Así que si a veces se siente mal cuando está oyendo una prédica o algo, alabe al Señor. Si usted está en una iglesia donde nunca se ha sentido redarguido, tal vez esa no sea una iglesia de Dios. Porque necesariamente la palabra de Dios corta, hiere, hace daño con el afán de que cambiemos y seamos transformados. Amén, hermano. Bueno. En segundo lugar tenemos el elogio. En el elogio se nos dice, verso 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, al igual que la iglesia de Esmirna, esta era una iglesia perseguida. Ahora, ¿cuál es la razón de la persecución? Ahí mismo nos dice, esa ciudad donde tú vives, esa ciudad donde ejerces el ministerio, es una ciudad satánica, es una ciudad diabólica, es una ciudad donde está el trono, la silla de Satanás, es una ciudad donde Satanás reina, vive. Ahora, ¿por qué dice eso? Bueno, cuando usted estudia un poquito de esa ciudad, se da cuenta que Pérgamo era una ciudad sumamente idólatra, pagana a más no poder. Era la única ciudad de la región con un templo dedicado al emperador y otro al imperio. Además de eso, tenía un templo dedicado al Zeus Soter. El Zeus, el dios máximo del panteón griego, Soter en griego, Salvador. Al Zeus Salvador, había un templo ahí, al Zeus Salvador. Pero tal vez el más famoso templo de Pérgamo era el dedicado al dios Esculapio. Ahí tiene para que le ponga un hijo suyo ese nombre. Horrible, ¿verdad? Esculapio. Ah, y no crea que hay gente que llama Esculapio. Yo he visto, yo he oído. Esculapio. Dios lo tenga en su gloria, sí, le tenían rabia ese niño. Esculapio le puso. Era el dios de la sanidad y se representaba como una serpiente. Pérgamo era un centro de peregrinaje. A Pérgamo iban todos los enfermos. Todos los enfermos. ¿Ah? A ese templo. A ofrecer, a idolatrar a ese Dios. Para que Él les diera sanidad. ¿Ve? Amén. Entonces, por esta razón y algunas otras más, entonces el Señor dice, en esa ciudad vive Satanás. En esa ciudad reina Satanás. Ahí tiene Satanás su trono. Y por causa de eso, la iglesia era perseguida. Así como le conté hace 8 días, ¿no? Había gente allá, ya sabe, estaba el culto al emperador. Iba la gente a quemar incienso ahí junto a la estatua del emperador. Ahí queman a Ave César, el César Quirios y toda esa cuestión. Y como los cristianos no hacían eso, tenga su persecución. ¿Ah? Iban allá a ofrecer sus cuestiones a Esculapio para que lo sanara. Y como los cristianos no hacían eso, entonces tenga su persecución, su burla, su ironía, su sarcasmo. Ahí la tiene. ¿Ah? Incluso nos menciona ahí el nombre del mártir más famoso de Pérgamo. ¿Cuál fue el nombre del mártir más famoso de Esmirna? Que vimos hace 8 días. El obispo Policarpo. Ese fue el mártir más famoso de Esmirna. Pero ahora aquí tenemos el mártir más famoso de Pérgamo. Antipas. Algo muy duro, algo muy fuerte tuvo que haber ocurrido desde que lo mencionan aquí, ¿no? Dice, ni siquiera negaste mi nombre en tiempos de Antipas. Ni siquiera ahí, o sea, quién sabe qué cosa tan tremenda pasó cuando mataron a Antipas por causa de la fe. Que dice, ni siquiera ahí, como quien dice, ni siquiera en el punto más fuerte, ni siquiera en el punto más álgido, ni siquiera cuando la cosa fue tan terrible, ustedes negaron mi nombre, no renunciaron a la fe, y eso causa que el Señor los elogie, aplausos del cielo, el Señor sonríe, está agradado con estas personas, por cuanto ellos se han mantenido firmes en la fe, amén. Porque eso es lo normal del cristiano. Al cristiano lo tienen que perseguir, se tienen que burlar de él, le tienen que hacer la mofa, lo tienen que hacer, porque si no lo están haciendo, algo muy malo está sucediendo con su cristianismo. Así es, tiene que pasar, tiene que ocurrir eso así. Y para que vea cómo yo soy profeta, se dan cuenta, ya empezó ayer, ¿verdad? Yo se los anuncié, les dije, domingos anteriores, ojo que empieza un ataque. Cuidado que empieza esto y lo otro del enemigo. Y ayer empezó seguro. ¿Que usted por qué no disfraza a su hijo? Ay, sí ve. Extremistas, legalistas que son ustedes. Ay, ese pastor le tiene jugada a la cabeza. Ay, miren lo que le dije. Eso que de malo va a tener. No vamos a celebrar al diablo, solo a pedir dulces. ¿Y cómo así que a celebrar al diablo ni que nada? Ay, y así empieza la gente. Y como ayer era sábado, para rematar era sábado, que la fiesta de disfraces, que no se calla del trabajo. Y entonces empieza, y usted no se disfrazar, y usted por qué no. Entonces camina y se toma unas condas. Y tal, y empieza ahí la presión, la burla, el sarcasmo. Y si usted se ha mantenido firme hasta este momento, pues hay aplausos del cielo para usted. Hay una sonrisa de Dios sobre usted esta mañana. Dios está agradado. Quiero que sepa que Dios está agradado con usted. Que en esa pequeña persecución, porque es pequeño, comparado con ellos eso no era nada. ¿Ah? Pero en esa pequeña persecución, usted se mantuvo fiel y firme. ¡Qué bendición es eso! Y esa fue la primera prueba. Porque ahorita aquí para allá sigue bautismos, primera comunión, los grados. Después el paseo, después viene Navidad, después viene el Año Nuevo, matrimonios, pero matrimonios cristianos no entran ahí. Sí. Matrimonios y toda la cosa, y allá empiezan que tómese, que vamos a bailar, que eso no vaya por allá, y entonces usted anda de fiesta en fiesta cada 8 días, y si no es en fiesta es de paseo, y ya no viene a la iglesia, y empieza ahí el peligro. Pero si usted se mantiene firme, esto es un elogio de Dios para usted. Hay un bien hecho, buen siervo y fiel sobre su vida. Hay unas palabras de Dios para usted. Bien hecho, hijo mío. Lo estás haciendo muy bien. Bendito sea su nombre. A ver, lo otro es si usted ya empezó a ceder, ¿no? Pues ya hay peor. Y grave eso. Pero por ahora viene el elogio. Luego viene la reprensión. Ahora los van a regañar. Primero lo soba, después le da. Y ahorita lo vuelve a sobar, pero primero le da. Porque así es la cosa. Esas prédicas, o esa gente que dice que no, eso no predique duro, eso cuidado con ofender la gente, eso tenga cuidado, tiene que predicar, hablar suavecito porque la gente se hiere y entonces se van de la iglesia y todo el rollo. Y... ¿sí? ¿Ha oído? ¿Ha visto? Hay gente que dice eso. Y entonces Jesús está equivocado. No, ahí viene el elogio. Lo hiciste bien, muy bien. Pero hay cosas malas en ti. Y te las voy a señalar ahora. ¿Qué era lo malo? Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y ahí los regaña y los reprende y le dice, bien que no han negado la fe, pero ustedes están permitiendo el florecimiento de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles en medio de ustedes. Recuerda que por esto mismo se elogió a la iglesia de Éfeso. Dice, ustedes probaron a los que se dicen ser apóstoles y no son nada. Ustedes aborrecen la doctrina de los nicolaitas. Ojo esas palabras. Aborrecer la falsa doctrina. Odiar la falsa doctrina. Es de lo que nos está hablando aquí. Dice, de probar los falsos apóstoles. Amén. A ellos los elogiaron por eso. A esta iglesia la regañan por lo contrario. Ustedes tienen un relajamiento doctrinal, tibieza doctrinal. Ustedes están poniendo en juego la sana doctrina del Señor. Ustedes no aborrecen la sana doctrina, sino que la están permitiendo en medio de ustedes. Y entonces esta iglesia tiene VIH, son cero positivo, no tienen defensa. Como no tienen defensa, todas las falsas doctrinas, o muchas, algunas falsas doctrinas, están entrando en medio de ellos porque no tienen defensa. Tienen VIH espiritual. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuáles doctrinas? Hay dos doctrinas metidas en la iglesia, falsas doctrinas metidas en la iglesia, que ellos están permitiendo, están floreciendo, ¿ah? Y ellos las tienen ahí, sin problema. La primera, no habléis de la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Para entender qué quiere decir con esto, vamos a ir un momento a Números 25:1. Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice, cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas, los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso lo hizo Israel en Sitín con las moabitas. Se fue a fornicar los hijos de Israel. Los israelitas fueron a fornicar con todas esas mujeres. Y luego ellas mismas los llevaron hacia las estatuas y los ídolos a Baal. Y ellos comieron de los sacrificados a los ídolos y se inclinaron ante Baal y adoraron a Baal. Y hasta ahí Balán no se nos nombra. Pero capítulo 31, versículo 16, nos dice por qué los hijos de Israel hicieron eso. Capítulo 31, verso 16, que dice, fueron ellas, por consejo de Balaam, las que llevaron a los israelitas a prevaricar contra el Señor en Peor. Por eso hubo mortandad en la congregación del Señor. O sea que fue Balaam los israelitas hicieron eso en Números 25 porque Balán, el señor Balán, la cogió aparte y les dijo, venga para acá. O sea, el Balán sabe que los hombres por dónde caen, ya sabe. Le dice, hay que ponerles unas mujeres a estos. Y las llamó y les dijo, miren, ¿sí se han fijado en los hijos de Israel? Tan como quieren, ¿sí o no? Entonces, yo necesito que ustedes vayan, los seduzcan, les hagan cositas y todo eso, ¿sí? Y los llenan a la fornicación. Y un hombre rendido a una mujer, pues hace lo que sea. Entonces, después de que fornicaban y todo eso, entonces iban allá y le decían, ay, vamos a adorar a Baal. Y se iban a adorar a Baal. Pero todo incitado, ¿por quién? Por el señor Balán. Y de allí en adelante, entonces, Balán, de nuevo Apocalipsis capítulo 2, se convierte en el prototipo de quien incita al pecado. La doctrina de Balán es incitar al pecado. Los maestros, falsos maestros que estaban en la iglesia, estaban incitando al pecado a la iglesia. Y ellos los estaban admitiendo. Si nota Apocalipsis capítulo 2, verso 2, ahí no lo dice también claramente cuáles eran los pecados. 2:2 se dice que enseñó a Balán a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí también están. O sea que probablemente lo que estaba haciendo la doctrina de Balán era algo así como, supongo, nos están matando aquí por Cristo. Otros ya fuimos a la cárcel. Otros nos han quitado nuestras casas. Estamos cayendo en la pobreza, pues. No, algo aquí tenemos que hacer. Vamos a relajarnos un poquito. Nada de fanatismo así. Que si Halloween, pues celebremos Halloween. Preferible celebrar Halloween y no que nos maten. Que si nos invitan a comer algo sacrificado a los ídolos, pues vamos a comérnoslo. El Señor sabe que nuestro corazón no quiere, pero pues nos toca para que no nos maten. Y pues si nos toca ir al templo allá a ofrecer a los dioses en actos de fornicación, porque uno de los actos de adoración hacia los ídolos era fornicar, hacían orgías. Y si nos toca ir allá a eso, pues al fin y al cabo estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces vamos allá y fornicamos. Pero no podemos seguir permitiendo que nos maten. Creo yo que algo así pasaba. Y si no era por ese motivo, al menos si había gente allá diciéndole a los hermanos que idolatrar no era pecado y que fornicar no era pecado, allá había gente haciendo eso. Esa es la doctrina de Balán. Y los hermanos de la iglesia, frescos, tranquilos, amén a todo, aplausos, muy bien, qué siervo eres, qué impresionante predicas. Pero no solo estaba la doctrina de Balán, sino también la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué predican los nicolaitas? En realidad nadie sabe, solo suposiciones. Pero algo sí podemos saber, era una falsa doctrina dentro de la iglesia. Y la iglesia con VIH. Todos recibían, todo tragaban, no probaban los espíritus, todo estaba bien, todo estaba perfecto. Ahí sentados, a todo aplaudían. Quiero decir una cosa, si de algo está sufriendo la iglesia de Jesucristo hoy día, es de sida espiritual, son VIH positivos. La iglesia del Señor hoy recibe lo que sea, de quien sea y como sea. Están felices por eso. Por ahí salió un cantante de estos, voy a decir nombres, porque el apóstol Pablo los decía, sin miedo, las cosas como son y por su nombre. Este señor Jesús Adrián Romero, bueno, nos ha bendecido con su canción, pero el tipo últimamente yo lo he visto con cosas extrañas. Celebra Halloween, sal y repártele dulces a tus vecinos y que tus vecinos te den, y disfraza a tus hijos. Lo que pasa es que a los cristianos no nos gusta divertirnos y por eso es que no celebran Halloween, y además viven es supersticiosos. Los cristianos son supersticiosos, por eso no celebran Halloween. Entonces no hay problema, celebra tu Halloween. Y ve uno en Facebook, 30 mil veces compartida, 40 mil comentarios, 80 mil me gusta. VIH espiritual. No hay discernimiento. La gente se traga lo que sea. Solo porque lo dice fulano o mengano. No hay discernimiento. No hay discernimiento. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me va a entender, hermano? Y ayer, con impresión, vi un videito ahí que anda rondando también por las redes de don Cas Luna. Dijo esto, hermanos. El hombre dijo que como éramos hijos de Dios, entonces nosotros éramos dioses. Éramos dioses. Dios es nuestro Padre y nosotros somos dioses también. Bueno, lo mismo que Satanás le dijo a Eva. Allá en el, seréis como Dios. Cómete, come, come, que vas a ser como Dios. Para el mormón. Los mormones son los que creen eso. Y el hombre ahí diciendo, somos, y entonces apenas dijo eso, aplausos, ¿verdad? Aplausos, amenes, gritos de júbilo, VIH espiritual. VIH espiritual. Y el Señor está disgustado con eso. La sana doctrina es algo sagrado que debe ser defendido. La sana doctrina es algo sagrado, que no se puede jugar con eso, que no se puede dar relajamiento en eso, no se puede desviar ni a derecha ni a izquierda. La sana doctrina es algo sagrado. Pero la iglesia hoy tiene VIH espiritual. ¿Ve usted en Facebook? 100,000 me gusta. Somos dioses porque somos hijos de Dios. 100,000 me gusta. ¿Por qué? Porque lo dice él y es que él hace llover, entre comillas, milagros del cielo. No hay que... Seamos serios, hermano. Pongámonos serios con las cosas del Señor. ¿Cómo un hombre así va a decir, somos dioses? Y todo el mundo, amén, y aplausos, y igual, no hay problema. Y no es la primera vez que lo dice. El otro día lo dijo de otra forma. Pero dijo lo mismo. Dijo que éramos Jehová Junior. Ustedes saben que, por ejemplo, David tiene su hijo. Y entonces David va a tener un hijo. Y entonces al hijo de él le dicen Junior. David Junior. Sí. Entonces que como somos hijos de Dios, entonces nosotros somos Jehová Junior, dijo. O sea, dioses. Que somos dioses. Increíble. Y esa es la reprensión que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo. Le dice, ustedes están permitiendo a los falsos maestros entre ustedes. Relajaos. Pero luego viene la advertencia. Porque eso no se queda así. ¿Y cuál es la advertencia? Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete de ese relajamiento espiritual. Arrepiéntete de esa falta de discernimiento. Arrepiéntete de esa tibieza espiritual tuya. Arrepiéntete. Porque si no, voy a enjuiciarte. Eso es lo que quiere decir. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerda lo que dijo al comienzo de la espada? La espada y la palabra. Pelearé contra ellos con mi palabra. Pelearé contra ellos con los juicios de mi palabra. ¿Contra quiénes? Tanto contra los que predican esas blasfemias y esas mentiras, como aquellos que dicen amén y aplauden a lo que los falsos profetas, maestros y apóstoles, lo que las falsas iglesias dicen. Dios va a pelear contra ellos. Hay un predicador, lo voy a citar, que estoy de acuerdo con él en el 90% de lo que él dice. El otro 10%, no. Se llama Paul Washer. Ok, él dijo una vez, palabras más, palabras menos. ¿Por qué se levanta un hombre como Benny Hinn? ¿Por qué Dios permite que un hombre como Benny Hinn se levante? Y ahí nombró otros. Pero dijo, Benny Hinn se levanta. Porque ese hombre se convierte en un juicio de Dios, en un castigo de Dios sobre todos aquellos que no quieren oír el Evangelio. Esa gente dijo que los sigue a él no son víctimas de un falso profeta. Esa gente son juicios de Dios sobre las personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Ahí está bien. Yo creo eso. Pues hoy los falsos profetas tienen multitud de seguidores, todos los aman. 30 mil me gustas en Facebook. 2 millones de seguidores en la página. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Son 2 millones de enjuiciados por Dios. Dios está castigando a esas personas porque la mayoría de ellos eran gente de sana doctrina, que aborrecieron la sana doctrina y se fueron tras los falsos. Dios los está castigando. Recuerda allá Pablo cuando dice a la iglesia de Tesalónica, Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad. Dios hace eso, ¿sabía? Dios permite un espíritu de engaño, un poder engañoso sobre las personas para que no crean, para que no se arrepientan. Pero ese poder engañoso no viene porque sí, viene como un castigo de Dios sobre esas personas que no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Ellos quieren el show, ellos quieren un espectáculo, ellos quieren milagros, solo milagros, ellos quieren es plata, ellos quieren todo eso. Y entonces Dios los castiga y les permite seguir a esa gente. Y son gente enferma espiritualmente, son enfermos, porque tienen VIH, no tienen defensas, todo tragan, todo reciben. Tienen apostolitis aguda y tienen egolitis aguda. Pues se da cuenta, el mensaje de los falsos es yo, mi bendición, yo, mis intereses, yo, mis necesidades, yo. Es un evangelio centrado en lo que la gente quiere oír, en las necesidades de las personas. No es un evangelio centrado en Cristo. Están enfermos. Egolitis se llama eso. Yo voy a una iglesia donde yo me sienta bien. Yo voy a una iglesia donde a mí me parece. Yo, todo es yo. Porque están enfermos espiritualmente. Hay gente enferma de mamonitis aguda, crónica. Del Dios Mamón, ¿recuerda al Dios Mamón? Todo plata, todo dinero. Ellos no quieren a Cristo, quieren dinero, quieren un mejor trabajo, pero no quieren a Cristo. No quieren el Evangelio, no quieren la verdad. Quieren la lámpara de Aladino. Están enfermos espiritualmente. Tienen sida. Todo tragan, todo reciben. Y él dice, arrepiéntete porque te voy a enjuiciar. A ti que predicas eso y a todos los que te siguen, te voy a enjuiciar. Arrepiéntete. Arrepentirnos es, tenga discernimiento por favor, ¿sí? No crea todo que porque el fulano hace llover milagros. No crea todo que porque el fulano tiene nombre y estudios y todo eso. Hay que tener discernimiento, hermano. Esas son nuestras defensas. Eso es lo que nos permite no enfermarnos espiritualmente. Fíjense que si yo no tuviera discernimiento por la gracia del Señor, yo me hubiera casado unas 30 veces ya. Una vez yo estaba en una iglesia por allá y estaba en el culto y terminé el culto y una señora se me acercó y me dijo, el Señor me dice que tú eres mi esposo. Yo le dije, que me lo diga a mí también. Sí, claro que me lo diga, ¿sí o no? Porque eso, señora, que me lo diga. Y Sam se acabó porque sí. Y luego aparece el otro y ve, tu esposa es fulana, y tu esposa era sultana, y tu esposa... como 40 esposas tengo, según el Señor profeta falso. Pero uno tiene que tener discernimiento, uno no, que porque ya dijo, el Señor me dijo, es que yo me soñé contigo, es que yo me... No, seamos serios, hermano. Hay que ser serios en las cosas del Señor. Hay que tener discernimiento. Hace muchos años, cuando yo recién me convertí, tenía como un añito de convertido, yo me fui para una iglesia que se reunía en el Campín, ya no. Y le voy a decir por qué yo jamás volví a esa iglesia y entre otras cosas la considero una secta. Llegué yo. No, nos hicieron ir que porque iban a celebrar el Día de las Madres. Y entonces yo me fui. Y eso hice un... para invitar a mi hermana. Y ay, que mi hermana, para que se convierta mi hermana. Y yo, vamos, que van a dar rosas y todo. Vamos. Vamos. Ella me dijo que sí. Al final me dijo que no. Ah, entonces yo me fui para el culto. Y cuando llegué, estaban en campaña presidencial en esa época. Y esa iglesia estaba apoyando a Samper. A nadie, ¿no? Imagínense a quién. Y tenían banderas de Samper en el culto. Y las batían así en medio de la alabanza. Y gorrito de Samper. Y como 2 horas la alabanza, porque Samper no llegaba. Entonces tocaba rellenar con algo. Entonces metamos la alabanza, alabanza. Y 2 horas, y otra. Y Samper no llegaba. Y cuando el pastor se aburrió, el pastor no, el tipo que dirige eso allá, se aburrió. Entonces dijo, no, vamos a predicar, ya no llegó. Y entonces cuando dijo, abran sus Biblias, alguien gritó, llegó Samper. Ah, llegó Samper. Cierren la Biblia. Porque llegó Samper. Y entonces ahora vamos a oír qué nos tiene que decir el candidato y el maestro. Yo sentí ganas de vomitar, literalmente, yo sentí ganas de vomitar. Me fui de allí y jamás volví a eso. Pero hay que estar bajo un juicio de Dios para presenciar eso y seguir en ese lugar. Hay que estar bajo un poder engañoso para presenciar una cosa de esas y permanecer en ese sitio. No me cabe duda, esa gente está siendo castigada por Dios. Porque no quisieron oír el verdadero evangelio. O lo oyeron y lo rechazaron mejor. Y esa es la costumbre de ese sitio, de ese lugarcito. Esa es la costumbre. Cada campaña, eso se vuelve ya un centro político, sede política, de todo. Hacen alianzas con impíos para sacar candidatos y cosas. Hay un poco de cosas, hermano. Y otra vez, yo ya había fundado aquí la iglesia. Pero entonces yo quería dejar de que yo fuera y que alguien me diera, ¿sí? Porque sabes que uno, el pastor, siempre predica, está cantando, está orando, está todo. Entonces yo dije, no, que alguien ore por mí algo, sí. Quiero. Entonces me fui por a otro sitio. Que no le voy a decir que queda por la 68. No. Miren, le voy a decir esas cosas así. Y yo fui, entré. Y empezó la adoración y yo empecé a adorar al Señor porque a eso iba. Yo quería hacer eso solo, sin tener la presión de que me están mirando. Nada, yo quería, y fui allá. En medio de la adoración apagaron las luces de la iglesia. Toda la iglesia quedó oscura. Y yo dije, el culto se dañó, se fue la luz. Y, ay, Dios mío, se fue la luz. Y luego caí en cuenta de que la música seguía sonando. Entonces dije, no, se fue la luz, se dañaron, fue. Estoy inocente, yo más tarugo, hermano. Y cuando menos pensé, se iluminó el escenario. ¡Pah! Porque eso no es un púlpito, eso es un escenario. ¡Pah! Las luces. ¡Pah! Serpentina a los lados. ¿Really? Serpentina a los lados. ¡Humo! Y un tipo salió así en medio del humo. ¡Jua! Así. Y la gente lloraba, gritaba, aplaudía. Yo me salí. Sentí la misma sensación de ese día. Sentí náuseas. Sentí ganas de vomitar y me salí de ese sitio. Y jamás volví. Considero ese lugar también una secta. Tan enfermo de idolatría por ese hombre. Se necesita estar bajo un juicio de Dios para ver algo así y quedarse en un sitio así. Se necesita estar bajo un poder engañoso que Dios le mandó para presenciar una blasfemia, una cosa tan horrible como esa, y quedarse en ese sitio. Hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento. Pastor, no me gusta lo que estás predicando hoy. No me importa. Porque yo no estoy aquí para agradarlo a usted. Yo estoy aquí para decirle la verdad, así la verdad lo hiera. Para eso me puso Dios aquí. No para entretenernos, no para jugar con usted, para decirle las cosas y para que usted sea serio en el Señor. Verdadero, real en el Señor. Esto tiene un precio, hermano. ¿Sabe qué vale ser el que le haga la fiesta a la gente? Yo soy el que le hago la fiesta. ¿Sabe qué vale no tener una iglesia grande? Porque yo podría tener una iglesia más grande. Pero es que un día entendí que estoy aquí no para tener una iglesia grande. Estoy aquí para decirle la verdad a las personas. Y pare de contar. Pero el Señor dice: arrepiéntete. Si has tenido la bendición de oír el verdadero evangelio, si has tenido la bendición de escuchar la palabra de Dios como ella es, no la desprecies. Amala, abrázala, síguela. Porque si no, Dios va a pelear contra ti y vas a resultar en las garras de un falso profeta, una falsa iglesia. Dios te va a castigar de esa manera. Y después del totazo, otra sobada. ¿Sí notó? Sobada, totazo. Ahora sobada otra vez. Sí, porque hay hermanitos que necesitan la sobada. Pastor, estás dando muy duro hoy. No, yo quiero oír. ¿Lo amamos, pastor? Diga, lo amamos, pastor. Hay como tres que no, pero no importa. Luego viene la sobada es la promesa. Le da una promesa. Es la última parte. Cuando dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Dice, al que venza, el vencedor. ¿Quién es el vencedor aquí? El que no niega la fe, el que no niega el nombre de Jesús, el que permanece firme ante la presión, el que no cede ante las burlas, el que no cede ante la oposición por ser un hijo de Cristo. Ese es el vencedor, el que venza, la vencedora. ¿Quién más es el vencedor aquí? El vencedor es el que no se deja arrastrar de las falsas doctrinas. El que cría discernimiento. El que no cree todo lo que le dicen. Ni siquiera lo que yo le digo. Ese, el vencedor, el que haga eso hasta el fin. Él es el vencedor. Ella es la vencedora. Y dice, entonces le daré el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná, el alimento con el que fue sustentado el pueblo de Israel en el desierto. Eso comieron. Maná y codornices y agua que salía ahí de la roca y de otros lados. Eso les calmaba sus ansias, su deseo. Era su alimento espiritual. Espiritual no es su alimento. Cuando hablamos de maná escondido aquí, nadie en realidad sabe qué quiere decir eso. Pero hay dos opciones. Una, el maná escondido, el que habla aquí es Cristo mismo. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo, ¿recuerdan? Entonces, algunos dicen, no, mira, el maná escondido es Cristo. El vencedor, su premio será que va a recibir a Cristo mismo allí en el paraíso. El maná escondido. Aleluya. Otros dicen que el maná escondido es el alimento espiritual que recibiremos en el cielo. Ya vimos un alimento que se recibirá en el cielo. Comerá del árbol de la vida, recuerda que está en el paraíso de Dios. Y luego aquí nos habla del maná escondido. Y el maná escondido sería el alimento, aquel estado de nuestra alma donde todas nuestras ansias y deseos van a ser satisfechos. Al vencedor, a la vencedora. Pero luego dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca, un nombre nuevo. ¿Qué es la piedrecita blanca? Nadie sabe qué quiere decir eso en realidad. Pero hay varias opciones. una piedrecita blanca le daban a una persona declarada inocente en un juicio. Había un juicio, una forma de declararlo inocente era darle una piedrecita blanca. Al culpable le daban una piedrecita negra. Y con esa le daban en la porra también. No, mentira. Es un chiste flojo y malo. No, no sé, pero sí le daban una piedra negra. También la piedrecita blanca se usaba como una boleta de entrada a los espectáculos en aquella época. Entonces, era como la boleta, pues, de hoy día de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nadie sabe qué quiere decir. En realidad. Pero hay una opción. Y es que tal vez esa piedra quiere significar la boleta de entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Y el nombre escrito en esa piedra puede ser el nombre de Cristo. O un nuevo nombre que recibirá el glorificado, el redimido en el cielo. Usted sabe que en la Biblia existe lo de los cambios de nombre. Y cuando la gente se le cambia el nombre, quiere decir que se cambió la persona. Esa persona fue transformada. ¿Amén? Entonces, recibir un nombre nuevo habla de la transformación nuestra en el cielo. Nuestra glorificación. ¿Cuántos saben que vamos a ser glorificados? Un día este cuerpo no será más, ¡fum!, cambiaremos. Tendremos un cuerpo espiritual. Seremos como ángeles casi. O pareceremos ángeles. Mejor. Y así estaremos. En el paraíso, en el reino del Señor. Pero todas esas cosas son solo al vencedor. En realidad, ¿qué quiere decir? Puede ser esto u otras cosas. Pero algo estamos seguros. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, es las que Dios tiene guardadas para los que le aman. En otras palabras, bueno, aplauda al Señor. En otras palabras, cosas que usted no ha visto, cosas que usted no ha oído, cosas que ni siquiera se ha imaginado, son las que Dios tiene reservadas en el cielo para los vencedores, para las vencedoras, hermano. Sobre sus pies. Oh, gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Gloria al nombre de Jesús por siempre. Nos reunimos aquí a adorarte, Señor, a reconocerte. Bendito eres tú. Hay una sonrisa de Dios sobre ti hoy. Si permaneciste firme, si has permanecido fiel, a pesar de la burla, el escarnio. Bendito tu nombre. Dale gracias. Hay aplausos del cielo. Aplausos del cielo. Un elogio de Dios. Para aquellos que dijeron, no cederemos, no cederemos, no venderemos nuestra fe. Oh, santo, hay un bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, para ti hoy, bien hecho, bien hecho. Muy bien, hijo. Una sonrisa para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoro. Te adoro. Si lo logramos hacer, es por ti, Señor. Es por ti, Padre Santo. Si lo logramos hacer es por ti, Señor. Por ti, Padre. por tu espíritu, por tu amor. Gracias. Pero examínate, ¿tendrás tu VIH? ¿Serás un cero positivo? ¿Sida espiritual? ¿No tienes defensas? ¿No hay discernimiento? ¿Te estará pasando? ¿Crees todo lo que te dicen? ¿Adoras hombres? Cuidado, me tocan mis ídolos. Mis ídolos cristianos. Cuidado, me los tocan porque me enojo mucho. Esta mañana pidámosle al Señor discernimiento, que nos sane. Que sane el SIDA espiritual en nuestra vida. Que sane el SIDA espiritual en nuestra vida. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete. Te lo suplicamos, sanando el SIDA espiritual. Danos discernimiento, que probemos los espíritus. Que probemos los espíritus. Que probemos los espíritus. Que probemos las prácticas. Que probemos la doctrina, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Guárdanos de caer en las garras de los falsos. Líbranos de tu castigo, de tu juicio, de un espíritu de engaño sobre nuestra vida. Líbranos. Líbranos. Y que el cielo sea un motivo, el maná escondido, la piedrecita blanca, ese nombre nuevo sea nuestra esperanza, nuestro motivo, nuestro hálito. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, Señor. Levanta tu brazo y adora a Cristo. Es a Él a quien vinimos a adorar. El show no es necesario, porque vinimos a adorarle a Él. El espectáculo no es necesario, porque vinimos a adorarle a Él. Si en realidad vienes a adorar a Dios, un show no es necesario. Solo tu corazón humillado, tu alma sedienta, adora. Mi Cristo. insondables sus juicios.